Hermoso todo. Hermoso todo. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Por Radionauta. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Escúchame, ¿y te gusta laburar o no? Porque ahí te no, entonces... odio, no me gusta laburar. Ay, te amo. No odias los lunes, odias el capitalismo y también tu vida. Así que calmate. Escuchá Hermoso Todo los lunes a las 18 horas por radionauta.com.ar. Buenas tardes, bienvenidos. 3 minutos pasan de las 6 de la tarde y esto es Hermoso Todo. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas, buenas, ¿cómo va? Nadie va a responderse bien, así. Vamos bien. A siempre a decirnos buenas, buenas, ¿cómo andan? Nadie dice bien. La formalidad, nadie se atreve. La formalidad. Un poco mal, pero acá, tirando. Cansados, todos cansados. Sí, agotados, como sí. Low battery. Yo estoy sí. Con un poco de dolor en el brazo derecho, así que si sienten un golpe seco, que la quedé acá. ¿Dolor u olor? Dolor, dolor. Ah, ok. Si andá diciendo por si acaso otros síntomas que vayan apareciendo, vamos viendo, marca 9-1 y si aparecen dos síntomas más, el otro, y a ver qué llamamos ahí a emergencias. Dale, dale, buenísimo. Y la sacamos al aire, a la operadora. Obvio, a todos. Llamada de emergencia. Hay un infarto en vivo. Transmitimos el móvil, se dice, ¿no? La ambulancia. Móvil desde la ambulancia. Móvil sanitario. Sí, móvil desde la ambulancia. Sí, yo eso, como una. Ando como una sensación de flaqueza de cuerpo. No sé cómo. Raro. Como tirado, medio como. ¿Cómo sería flaqueza de cuerpo? Como si tuviese. Con flaco no estoy bien, ¿verdad? Es como una sensación. Es como si tuviese la presión baja, pero no tengo la presión baja. ¿No te tomaste la presión? No, pero no. No, no, pero lo estimo. Pero vengo comiendo como exageradamente para que no me pase. Energía baja. Estamos bajos de energía, es la altura del año. Es la humedad. Y es temporada de eclipses. Habría que poner Total Eclipse of Your Heart para este momento. Claro, sí, porque es la temporada de eclipses que nos tiene así como... Basta, cagados a palo, porque ya venimos con un año. Paren los planetas, paren la energía. Lo bueno es que otro jueves sin eventos o situaciones catastróficas, sorprendentes. Ya pasó eso, porque ya estamos en otro mes, ya estamos en octubre. Claro. Pasamos de mes. Hace 3 días. Claro, y viste, no pasó nada. Septiembre le metió cachetazo limpio. Sí, estuvo picante. Así que octubre. Pero bueno, octubre hay que esperar. Pero bueno, recta final, quedan esos 3 meses ahí. Yo lo atribuyo un poco a la humedad, a tu sentir de flaqueza. Puede serlo. Y a esto, que queda poquito y que ya venimos con un trajín encima importante. Sí, ven el fin de semana largo, ahora el XXL. ¿Tienen planes para descansar, al menos? Mimir. Buen plan. Sí, yo creo que es volver a la vida. Fue como eso, capaz me tomé ese tiempito que no estuve, descansé y creo que me hizo mal el pensar que tengo que volver a, no sé, a esto, por ejemplo. Te pegó el nuevo año. Me gusta año. Igual estar con ustedes, pero bueno, es como volver ya a las obligaciones y todo eso, capaz que me hizo bajar. 12 lunes quedan para la Navidad. Disculpame, sé que no, eso te pone gusta, mal, Dayana, saber eso. Generancia. No lo investigué yo, nos lo dicen acá nuestra oyente, Hanna, atenta a cuánto falta para que termine, por lo menos este año. A mí me deprime cuando empiezo a ver los cositos de Navidad en la vidriera. Ya están, lamento decirte que ya está el pan dulce y la sidra. El pan dulce está, y la sidra también. Y hay gente que no saca la decoración. Sí, eso no me molesta, me molesta más ver en los desvanes de los negocios. ¿Los desvanes? ¿Cómo? ¿A dónde te llevan cuando va a comprar arroz? Vení para acá, vamos a las vidrieras de los negocios, me deprime ver las bolitas navideñas y todo eso. Igual es raro eso, ¿no? Porque hay palabras atribuidas a eso que son al menos extrañas, como escaparate, por ejemplo. En los escaparates de la tienda. Los escaparates, o sea, no. de la tienda. Pero no tienen vidrieras los almacenes tanto. No, ya los estila más, ¿no? No solo los almacenes, los bazares venden muchas bolitas de Navidad. Adornos. Yo estaba pensando en el pan dulce. Sí. Papá Noel y esas cosas. ¿No dudan que el primer pan dulce que aparece en verdad es un resabio? Sí, del año pasado. Hay que chequear ahí fecha de vencimiento porque... Si no trae el exceso de azúcar, es porque coincido, es viejo. Porque ya deberían todo eso, todo, ya estamos mal. Estamos en todo proceso de adecuación. Yo no vi un solo octógono de advertencia Coca-Cola en el supermercado. Bueno, sí. Y creo que la que dice sin azúcar trae el cosito de exceso de azúcar. Ah, mira. Hay algo ahí que... Vos fíjate. Contradicción. Igual viste que todo lo prohibido te atrae. La verdad. Así que cuando te dicen eso es como que... Allá voy. 11 lunes, perdón, se corrigió. O sea, un lunes menos. ¿Contando el de hoy o no sin contar el de hoy? No te voy a decir al aire lo que tengo ganas de decirte en este momento. No es para mí, decíselo a innecesario, Hannah. Innecesario decir cuántos lunes faltan para la Navidad. Pero es también para proyectar cuándo hacemos el lunes prenavideño de Hermoso Todo. Podemos y venimos una ahí. Torre, una torre de panqueques. Claro. Eso sí me gusta. A ver. Un Viteltoné. Montades también ahí en clave navideña. Sí, gorritos, con el gorrito. Todo. Sí. Yo vengo de Rudolf. Está muy bueno. Claro. Sí. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿Cómo? Nada, teníamos que decir noticias, pero nos fuimos con la Navidad. ¿Qué estuvo pasando todo este tiempo? Yo no estuve desconectado. ¿Qué estuvo pasando? Nada, habrán visto los resultados de la elección de ayer de Brasil. Me parece que ahí dentro de lo que estuvo pasando en la última semana. Fue como lo más trascendente para América Latina y si se quiere también con trascendencia internacional. Hasta ayer a la tarde, después de que lleguen los primeros sondeos, en realidad los primeros resultados de las mesas en el exterior, hasta el 70% del escrutinio iba arriba Bolsonaro y bueno, a partir de ahí Lula lo da vuelta y empiezan a llegar y a cargar votos de otras regiones, sobre todo el nordeste, y termina pasando arriba con un envión de una tendencia final que de todas maneras no le alcanzó como para arañar el 50% que era la posibilidad que tenía de ganar en primera vuelta, así que más o menos quedó con un 48 y piquito contra un 43 de Bolsonaro, alrededor de 6 millones de votos de diferencia y habrá segunda vuelta el 30 de octubre. Un dato muy a lo periodismo deportivo, fue la primera vez en la historia que entre el segundo y tercero puesto hay tanta diferencia. En la historia de Brasil, por supuesto. Y otro datito es que el ex juez Moro, no me acuerdo el nombre de pila, Javier. Sergio Moro. Sergio Moro, quien llevó adelante la causa Lavallato, quien le descubrieron mensajes diciendo que había que ligarlo a toda costa a Lula da Silva a la causa Lavallato, finalmente ingresó como diputado. Ingresó al Senado, ex ministro de Justicia también de Bolsonaro, ¿no? Tuvo un paso ahí por ese gobierno. Quedan por verse, como decía Dai recién, tercer y cuarto puesto, ahí se repartieron un 4% y un 3% de los votos. Ahí también hay algunos votos como a disputar, hay un aproximado de 6 millones también de votos blancos y nulos y 30 millones que no fueron a votar dentro del padrón electoral total, así que dentro de esas variables se están viendo a cómo llegan más o menos de cara a esta segunda vuelta, teniendo en cuenta que tanto en gobernaciones como en la Cámara de Diputados y de Senadores le fue mejor al Partido Liberal de Bolsonaro y se hizo una buena base ahí de tanto de legisladores como de provincias, de estados. No se vino el zurdaje, diría Mirta. Sí, queda, yo incluso pensaba en eso, queda para después ir analizando cómo va a ser el gobierno de Lula, si es que sigue esa diferencia, sigue adelante en el balotaje, habiendo hecho una alianza que era una alianza táctica para una victoria asegurada que no se la dio, con la lo peorcito por fuera de Bolsonaro, uh-huh. Y que bueno, ya las últimas victorias del nombrado progresismo vienen siendo cada vez más menos progresistas, cada vez más rápido se les cae la careta. Y si en las elecciones de 2003, habiendo estado durante más de 15 años presentándose elecciones bajo la bandera de la reforma agraria y por los acuerdos que hizo en las elecciones de 2003 bajó la bandera de la reforma agraria, vamos a ver qué banderas baja ahora con los acuerdos con la derecha que realizó Lula. Sí. Bolsonaro no le hace falta hacerlo porque ya forma parte casi armónica de todo eso. Sí, en general en la faceta económica vienen sosteniendo ahí representantes del establishment financiero y económico para agradar también a los mercados. Veremos cómo termina saliendo esta segunda vuelta el 30 de octubre. Después también en términos internacionales hubo otras votaciones. Hubo votaciones en Perú, hubo votaciones en Bulgaria. Una de las votaciones que hubo, que no están reconocidas por mucha gente, por mucha parte de la comunidad internacional, son los referéndum del Donbass, de estas zonas del este de Ucrania que están bajo potencial control ruso y que organizaron un referéndum para ver si no solo determinaban algún tipo de independencia, sino se anexionaban directamente a la Federación Rusa. Así que Rusia, con estos resultados positivos de los referéndums, planteó abiertamente que se queda con esa porción del este de Ucrania y que es considerado territorio ruso. Por ende, si alguien ataca territorio ruso, está bajo el análisis de Putin la utilización de armas nucleares también para todo ese sector. Y hoy la OTAN anunció la preocupación porque un submarino ruso que contienen las armas del apocalipsis, se le llaman las armas nucleares. El arma del apocalipsis. El arma del apocalipsis estaba por ahí, por el rondando. Mar ucraniano, rondando por el mar ucraniano, así que tiramos la consigna de que si hoy es el fin del mundo, si Putin aprieta el botón rojo, ¿qué harían ustedes si supiesen que hoy es el fin del mundo? Que mañana es el fin del mundo. ¿No? Mañana voy. No, mañana a primera hora lo... Tenemos digamos, como que él anuncia, saca un tuit ahora Putin. Vladimir Putin, ok, publica en Twitter, mañana aprieto el botón. Mañana a las 18 horas aprieto el botón. ¿Hora rusa o...? Hora local. Hora local, hora argentina. ¿Qué harían ustedes, o nuestros oyentes, si quieren comentarlo? ¿Qué harían? Me voy a comprar un helado rico, siempre, pues, gordi. Bien, estoy, me gusta porque es esa. Un deseo totalmente realizable. Se puede terminar el mundo siempre que podés cumplir. Comiendo un rico helado, ¿eh? Uno bueno. No, o sea, me invertiría unos morlaquitos en un helado rico. Igual si vas a comer helado, también metele buena comida, tipo un asadazo. Claro, sí, bien. Y un buen vino. Ahí también. Nos agarra medio en un mal momento. Si podemos esperar, no sé, al 10 de octubre, claro, como para haber cobrado. Ya, quemá todo, si mañana aprieta el botón. No vale, no te vas a llevar nada material al otro plano de la existencia. No es el día de los santos inocentes, así que mañana lo apretaría real. Dos cosas. Una, la inspiración que trajo la guerra, la posible guerra nuclear, un tema de Los Redondos que dice son 6 minutos y nuestra mami iba a contestar, que calculaba la velocidad en que tardaba desde que apretaba el botón hasta que explotaba alguna ciudad en Estados Unidos o en la Unión Soviética, en todo caso. Y un dato random, que Australia y Argentina serían los lugares a donde hay que refugiarse en caso de un potencial ataque nuclear y un conflicto bélico que involucre armas nucleares. Yo tengo una pieza, así que la voy a alquilar, la voy a poner en Airbnb. Aunque Vladimir apriete el botón, ¿no se terminaría el mundo para nosotros? Somos lo que último nos va a llegar, digamos, el impacto, o por lo menos la radiación. El divino cuerpo. Pero un helado está bien como ahí, como criterio. Y al final no llega y quedate. Mañana no voy a laburar un carajo. Claro. Esto lo dice la internet, yo acá le creo. Acá nos llega un mensaje de un oyente anónimo que dice: iría a pegarle a la gente que odio, tipo gente del trabajo. Muy bueno eso. Está bien. Asegúrate de morir después. Porque, viste, si tenés que volver al otro día, claro. Porque no llegó la ola a nuclear. Y... Hay que reconstruir la humanidad bajo mis órdenes, aparte, viste, te querés matar. Pero bueno. Si quieren mandarnos, ¿qué harían si mañana a las 18 horas, hora local, Bolsonaro? También capaz que lo hace. Vladimir Putin aprieta el botón rojo, nos pueden escribir al 221-438-6002. ¿Cómo nos preparamos para el fin del mundo? Estamos como con una pulsión de muerte fuerte con las consignas, ¿no? Una buena. Fin de año, muy fin de año. Y también es la realidad que nos está tocando. Estamos viendo una guerra cuasi mundial, pareciera. Sí. Así que al señor... O sea, que esto sea hipotético y que mañana a las 18 Vladimir no quiera apretar el botoncito. Nos vamos a... Antes de seguir charlando, que nos emocionamos, vamos a tomarnos un descanso. Y ustedes también se pueden tomar un descanso auditivo a pedido de Dayana Melón. Sí, Hoy me levanté pensando en este tema, no sé por qué. Suena en el 2000 de la Natalia. ¿Laura? Natalia Lafourcade. Débora. En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, y un tonto loco que se baboso en un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas, un poco sonzas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordas. Pero el planeta gira, gira a la derecha, cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni haga gracia, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla. De ser racista existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira a la derecha, y cada vez que a la noche es más tibia, si no se enfría. No tengo nombre ni haga el García, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa si yo digo? Ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó, se acabó. Ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya sé qué pasa en el siguiente día. Qué pasa en el siguiente día. Ese cuerpo extraño ahora siente el corazón. ¿Qué pasa en el siguiente día? La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Para todo el país. La Mona. Tardes para todos y todas. Seguía la presentación. La por presentación. Eso. Sí, seguí enganchada con eso. No me contó ningún oyente cómo le fue con el hechizo para traer el amor. No me contaron, no hicieron los deberes, ¿eh? Pero bueno. Justo vi una cosa en relación a eso. A ver. Pero como vos manejás magia blanca, no me quería meter mucho en ese campo, que es un TikTok acerca de un hechizo para que se peleen. Ay, bueno, a ver, decilo. No lo tengo tan visto. Por ahí algún oyente quiere engancharse. Lo podemos buscar y en todo caso vemos ahí. Si no le funcionó el del amarre, bueno, por lo menos el de sembrar cizaña por ahí. El de la atracción. No era amarre. No utilicemos erróneamente los términos. ¿Existe el agua de tanga, Mona? ¿Crees en el agua de tanga? No creo, pero yo creo que si alguien cree, tiene que apelar a todo lo que cree. Me salió un trabalenguas. Y si se le da, bienvenido sea. Y si no, bueno. Y quería hablar un poquito de mi amigo Mercurio Retrógrado, que hoy se pone estacionario. Tampoco me contaron si volvió algún muerto vivo. No estamos haciendo los deberes. Por acá no. Por mi parte tampoco. Ah, ¿y vos qué onda, Mona? ¿Vos qué onda? ¿Qué anda comiendo? No, nada. Estoy buscando helado. ¡Famélica! Por aquel lado, muertos que volvieron. Más o menos. ¡Ay, Sabbath! Es que estaba, el cadáver ya estaba frío o todavía no se. ¿Te enamoraste con Mercurio Retro o te enganchaste con Mercurio Retro? Ah, bueno. No, entonces sos de repensar. No te preocupes, no pasa nada. Bueno, yo lo que quería decirles era que no está bueno echarle la culpa de todo a Mercurio Retro, porque vieron que toda la gente dice, uy, sí, le mandé el mensaje equivocado porque estaba Mercurio Retro. No, pero ahora que se puso directo, estamos como más aliviados. No sé si es la primavera, no sé si es octubre, no sé si fue el fin de semana con la luna en Sagitario, que hay como una cierta sensación de fluidez y con eso, bueno, una esperanza de que lo nuevo y lo mejor está por venir siempre. Quedó mucho atrás, hemos sido revolcados por otras alineaciones astrológicas, pero bueno, no son desgracias, no son castigos ni golpes de suerte. Si no se dio, no se dio, se agradece y se sigue el camino. Siguiendo la ruta de el deseo, ¿no? Siempre. Pero bueno, como dijo el gran Galeano, la utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos y se aleja dos pasos. Entonces, muchos se preguntan, ¿para qué sirve? Si por mucho que camine no la voy a alcanzar. Y bueno, pero sirve para eso, para caminar. Qué bien, Mona, qué bien. Así que hoy me levanté, no sabía cómo levantarme y estoy muy bien. Muy poeta. Me encanta. A pesar de esta faceta primaveral. Sí. Muy colorida la Mona se ha venido hoy. Sí, estoy porque estoy, la verdad, que muy cansada. Entonces necesito levantarme. Disimulo de alguna manera. Muerta por dentro. Otros momentos me van a ver llena de brillo, llena de joyas de fantasía, de bijutería. Es tu peor momento. Ese es mi peor momento. En mi momento árbol navideño. Bueno, y con respecto a Mercurio Retro, quería contarles lo que le sucedió a las periodistas paraguayas, que lo deben haber leído, que pobrecitas pensaron que estaba el micrófono cerrado y ahí fue la... Sí, no tenemos el audio porque nos parecía de mal gusto reproducirlo, pero sí, nada, bueno, se las mandaron. Se rieron de Tini y de su ombligo, la verdad que fue horrible. Bueno, igual Tini salió a desdramatizar, porque las periodistas hicieron todos unos descargos en sus redes sociales, porque obvio las mataron. Sí. Pero bueno, son otras de las cositas que pasan con Mercurio Retro. Ahora que está estacionario, ya estamos, y se va a poner directo, ya vamos a estar más tranquilos. Pues así es que una buena recomendación para nosotros al menos es estar claros de que apagaron los micrófonos antes de hablar en los cortes. Sí, por ejemplo, si vamos a criticar a Vika, nuestra productora, hay que asegurarse de que estén los micrófonos cerrados. Lo vamos a tener en cuenta cuando la critiquemos. Claro, sí. Porque ahí la vemos muy seria. Trabajando. Mona, y yo tengo una pregunta. A ver. Nuevo mes, nuevo inicio de sol. ¿Estamos en Libra, si no me equivoco? Sí, estamos en Libra. ¿Qué nos espera para esta temporada? Eclipses. Solo eso. Estos tres meses van a ser como de mucha cosa, todo muy rápido, se van a dar las cosas rápido, repentino, sorpresivamente. Así que bueno, estamos entrando en cerrando ciclos y bueno, entrando a los nuevos. Por ahí vas caminando por la calle y te decís, ah, te enamorás. Y ahí, puff, a la semana estás viviendo con la persona. Puede suceder eso. Si a alguien le pasa, me cuenta, ¿eh? Sí, por favor. Acá parece que a todos le pasa todo. Tienen todo, no. Todas las alineaciones astrológicas. Pero nadie cuenta nada. Pero igual. Nadie cuenta nada. Es todo secreto. No, no, no. Hay que develar los misterios. Y pensándolo en términos voyeuristas, los eclipses, ¿todo lo tiene implicancias energéticas o vamos a tener chance de capaz que ver alguno que pase por sobre nuestras cabezas? No tenemos esa datita. ¿O sí? No, porque eso es más astronómico, sí. No es astrológico. Es verdad. Así que, pero lo único que te puedo decir es que el del 25 de octubre es en Escorpio y se eclipsa una energía masculina. No significa que sea un hombre, o es una energía masculina. ¿Y qué significa? 25 de octubre. Que, por ejemplo, si hay ciertas conductas o comportamientos marcianos se llaman, o sea, masculinos, eso se va a estar suavizando, se va a estar modificando. O sea, se termina eso, se eclipsa, queda ahí y arrancas de una manera más venusina. O sea, con una energía femenina, venusina, que no significa que sea una energía de mujer, ¿no? Sí. Y después tenemos el otro, que es de luna en Tauro. Que ese no me acuerdo la fecha cuándo es, pero creo que es en noviembre. Bueno, venimos con una seguidilla ahí. Sí, porque es octubre, todo, noviembre, diciembre. Hay mucha información, no me preparé para este tema. No, está bien, tranquilo, no, pasa. Esta bolilla. Estudie para la próxima. Claro, la bolilla del eclipse la dejo para el próximo lunes. Hasta el 25 hay chance. Hasta el 25 hay chance, sí, sí. Así que bueno, pero cuéntenme todo lo que les vino sucediendo, si les dio resultado del hechizo, del amarre, diría mi compañero, o si, no sé, si se equivocaron de mensaje. Por ejemplo, a mí me ha pasado que salí con una persona y la pasé muy bien y le mandé el mensaje equivocadamente. No. ¿A quién? A otro con el que había salido en otro momento, no, que tal vez no le habías pasado tan bien como para escribir. No, y fue de madrugada decir que, por suerte, me puse los lentes, porque eso le pasa a la gente mayor como yo, que no ve bien. Nunca hay que mandar porque mensajes lo con tenía Mercurio retro. Con Mercurio retro hay que ponerse los lentes y hay que fijarse. Decir que existe la función de eliminar, ¿no? Cuando el otro no lo leyó, creo yo que no lo leyó. Y si lo leyó, bueno, ¿qué le voy a hacer? Todo no se puede. Si quieren compartirle a la Mona si les funcionó alguno de estos tips, o si quieren preguntarle qué les va a pasar, pueden escribirnos al WhatsApp. Cerré donde tenía el WhatsApp. Podés creerlo. Todos, uno. 438. 6002-6002. ¿Por qué? Todas las mañanas lo decís, Pablo. Sí, todas pero no, pues no tengo capacidad de retener más nada ya. Más nada. Más nada, pueden mandarnos ahí un WhatsApp. Capaz que ya está llegando algunas interrogantes. Hay un mensaje que llegó al WhatsApp de la radio, anónimo, y pregunta: ¿puede ser que me hayan hecho un amarre en estos días y me ganaron de mano? ¿Cómo puede saberlo? No sé, si le hicieron un amarre, no sé, la verdad que son, porque ya forma parte de la magia negra, no es la magia blanca. ¿Qué quieren que pero les diga? El amarre, y también esto que decía Nehuende, el cosito para la pelea. Si hay buenas intenciones, ¿es magia negra igual? No. Entonces no. Es una cuestión de no, no de es una cuestión de interpretación. Claro. Todo es de eso, ¿viste? Es como el derecho. Hay una biblioteca que te dice que sí, la otra que te dice que no. Eso es así. Así que déjate agarrar, amarrar. Si te gusta, déjate amarrar. Y si no, bueno, un ratito y te soltás. Está bueno. Ese es el mensaje. Hay técnicas muy interesantes, claro. Para te pueden, por ejemplo, suspender con unas ataduras. Muy el tema de desatarse. Depende de la otra persona también que te cuelgue ahí. Está bueno tener una palabra de seguridad siempre. Sí. Algo que no digan en el momento que están haciendo eso. Una palabra eso. Fácil también. Una palabra fácil, pero que sea distinto a la que dirías. Que no sea... No, pero sí, ponele... Claro. Es como no, una palabra muy difícil. No, pero puede... manzana es una buena... Si no usar... Sí, pero por ahí no llegás a decir manzana. Cuando dijiste más, dijiste más, claro, tiene que ser algo más, corto. Sí. Bueno, recuerden, si quieren saber qué les va a pasar, manden todo lo que necesitan para que las monas les oriente en estos meses que quedan atravesados por eclipses. Pueden mandarnos también al Instagram, que es Radionauta, o al Facebook Radionauta FM, y queremos un monatip. Para hoy, un monatip. La verdad que hoy necesito una cama para descansar. Pero lo pienso y lo mejor está por venir siempre. A ver si hay algún mensaje. Ahí me parece que me está llegando uno. Acá hay un problema. ¿Qué pasó? Como sensitivo, porque hay una cuestión de sensación rara que atraviesa el cuerpo y la pregunta es un poco esa. ¿Estaré medio hechizado? ¿Estaré medio amarrado? ¿Cómo hay posibilidades de darme cuenta de que me está sucediendo esto? Capaz que estás caliente, simplemente. También vale. Vale, sí. Vale. Es parte de la época también. Y es la primavera. Sí, sí, no solo tenemos las alergias, también tenemos los flechazos, los... Sí, lo hemos repasado todo en una gran columna de Victoria Bissell la semana pasada, acerca de todas las implicancias que trae la primavera para el cuerpo, para las alergias, para el corazón, para todo. Sí, por eso pueden confundirse las sensaciones y estar solamente caliente, no hechizado. Bueno, Mona, te agradecemos muchísimo por toda la información. Gracias. Nada, a juntar fuerzas para esta temporada de eclipses y de esta energía que nos tiene así como... Igual ahora vamos a estar peleones, porque viene la luna en Aries, que es... No me parece. Pelea. Nada que ver. Sí, espera. Nada que ver. Espera un poquito. Estás diciendo que quiera. prepárate porque se viene heavy, Así que vos, Dai, tranqui. ¿Me ve cara de violenta la Mona? No, pero bueno, todo puede suceder. Sí, soy bastante peleadora. Sí, por eso. Así que capaz que, bueno, estamos ahí... No peleas, estás en una etapa pacífica y de repente, ¡pum! Bueno, voy a tomar el consejo, voy a tratar de mantenerme tranquila y estar atenta a los amarres, estar Exacto. atenta a los eclipses. Y recuerden, donde hay carne, hay fiesta. Siempre. Katie, do you take Alexander to be your lawfully wedded husband? I do. Alexander, do you take Katie to be your lawfully wedded wife? Alexander, do you? I do. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Y es parte de la esencia del adolescente, creo también. Tener cualquier tipo de sentimiento al palo. Vos pues sos muy amiga de pasarlo como el culo. Yo sí. Odio estar como el culo. Perspectiva adolescente. Lunes, 19 horas, por Radionauta. En este podcast amamos las harinas. Sí. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Hermoso todo. Por Radionauta. Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti. 20 minutos nos separan de las 6 de la tarde y se dio tal vez uno de los eventos más importantes del espectáculo de nuestro país. Tal vez. Eso lo podemos discutir. No sé si hay otros premios, perdón. No conozco otros premios. No dije nunca premios, ya me cagaste la... espectáculos, bueno, no sé si hay... El evento. Se entregaron los Martín Fierro de la radio. Algo que no... Uno, no sabía que existían. Dos, nunca vi la transmisión. Y tres, como tenemos muchas preguntas, del otro lado de la línea está Pedro Garay, especialista en periodismo de espectáculo. Buenos días, Pedro. O tardes, mejor. Buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, creo que ni Aptra sabe mucho que existen los Martín Fierro de la radio, ¿eh? Pedro, ahí nos preguntamos un poco por eso. Buenas tardes. Primero, en relación a... ¿cómo participar? ¿Cómo hacemos un envío de programación de Radionauta al jurado de Aptra para que evalúe? O si en realidad ya nos están escuchando y estamos pasando vergüenza. Y dos, qué raro que estuvo esta entrega de los premios porque fue como un combo de 3 años juntos, ¿no? Un matete de nominaciones, columnistas, periodistas, como bastante complicado para el entendimiento del espectador. Sí, a ver, primero, punto número uno. En realidad, Aptra considera, digamos, tiene una serie de criterios que hay que cumplir para hacer un programa considerado, pero después no es que hay que enviar, ¿no?, capítulos de un programa de uno, sino que en teoría los jurados de Aptra son gente especializada, ¿no? Son parte del mundo de los medios y están escuchando y a partir de eso votan. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta siempre que se habla de Aptra es que, bueno, como casi todas las cosas en este país, están en todas partes, pero atienden Buenos Aires, ¿no? La mayoría de los medios que compiten son los medios porteños, y de hecho existe una edición de lo que se llaman los Martín Fierro Federal, que premian, en este caso, programas televisivos. O sea, no hay federal de radio, pero sí hay programas, hay una edición federal para los programas televisivos que no son de Buenos Aires. Es decir, que los Martín Fierro, que todos conocemos, que son los Martín Fierro de la tele de aire, por supuesto, se concentran en los canales de aire, pero justo esos canales están, ¿no?, todos en la capital federal. Así que hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones, ¿no? Siempre que uno piensa en premios, y en premios de esta envergadura, ¿no?, como cuando se habla de los Oscar, parece que son los premios absolutos, ¿no?, los premios que tienen la verdad absoluta, que miraron todo lo que hay que mirar, y en realidad suelen ser premios muy, muy sesgados, ¿no?, con una visión de industria muy particular y con una, ¿no?, con una cierta tradición incluso ideológica. En el caso de la radio, por supuesto, al haber premios para emisoras AM y FM, bueno, se entiende que las emisoras AM son de mayor largo alcance, son más federales, pero no dejan de ser radios en general, por supuesto, con base en la capital federal. Las FM son todas porteñas, digamos, no hay premios para una FM de Jujuy, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, eso, ¿no?, número uno para tener en cuenta el sesgo que tiene Aptra. Y después, ¿no? Teniendo en cuenta que Aptra parece ser como esta especie de poder omnipotente que entrega estos premios tan prestigiosos y qué sé yo, también hay que tener en cuenta que Aptra mucho no le ha importado la radio, por lo menos desde la asunción de Luis Ventura como presidente de Aptra. Luis Ventura, el chimentero, ¿no?, asume como presidente en 2018. Bueno, desde entonces se realizó solamente una entrega de premiación anterior a esta, fue la de 2019, porque en realidad era 2018, que se entregaron en 2019. Después vino la pandemia, es cierto, pero ya hubo Martín Fierro de televisión, ya hubo Martín Fierro de cable, ya hubo Martín Fierro federal y ya hubo Martín Fierro digital, incluso, todo el año pasado, y no hubo Martín Fierro de radio. Los Martín Fierro de radio se entregaron este año, todos los años postergados juntos, 2019, 2020, 2021, tres Martín Fierro de oro, una ceremonia maratónica, arrancó a las 8, muy puntual, terminó pasadas las 12:30 de la madrugada, y además, por supuesto, ¿no?, una ceremonia con tantos premios que hubo cero entretenimiento, era una sucesión de nombres y de gente que subía al escenario, decía dos palabras y la echaban, ¿no? Un poco así esta ceremonia, pero bueno, es lo que le toca a la radio en un momento donde justamente, ¿no?, desde el centro de poder mediático se está insistiendo mucho con esta idea de que la radio está terminada, ¿no? Incluso cuando fue premiado Eduardo de la Puente, justamente una de las cosas que dijo, que también fue un palazo para su ex amigo Mario Pergolini, es bueno, dicen que la radio no está muerta, pero y sin embargo acá seguimos, ¿no? Esa idea de que porque hay cosas nuevas, porque hay plataformas de streaming, que la gente se sube, que los jóvenes se suben a esas plataformas para escuchar lo que antes era la radio, eso viene a reemplazar lo viejo, cuando en realidad la mayoría de las radios siguen teniendo la presencia que tuvieron siempre en la vida cotidiana de la gente, en el auto, en el micro, ¿no?, en la vida del trabajador. Pedro, ¿y cómo llega un personaje tan devaluado como Luis Ventura a presidir Aptra y cuál es el alcance de su decisión? Sí, a ver, hay que ver cuán devaluado está en los pasillos de la, ¿no?, de los medios, porque uno claramente le parece un personaje decadente, pero evidentemente ostenta un gran poder y siempre lo ha ostentado, ¿no?, y todos esos secretos que maneja me parece que no los consiguió, digamos, espiando por la ventanilla de nadie, sino que debe tener contactos que lo posicionaron de cierta manera. También hay que decir que Aptra era tierra arrasada, ¿no? O sea, era una asociación que no le interesaba manejar a nadie, estaba un poco abandonada antes de que llegue Luis Ventura. Luis Ventura ganó como aprovechando ese vacío de poder en 2018, promoviendo una plataforma de renovación, ¿no? Va a haber nuevos premios, el Martín Fierro Digital, va a haber además premios de la gente, ¿no? Martín Fierro de la gente, que la gente vota, como intentando llevar a los Martín Fierro al siglo XXI, en un momento donde los principales premios de los Martín Fierro, que son los Martín Fierro al aire televisivo, habían perdido relevancia porque la televisión estaba perdiendo relevancia en el panorama mediático, ¿no? La televisión tradicional había perdido ya lugar frente al cable, ahora estaba siendo desplazada nuevamente por el streaming. Eso implicaba que las producciones perdían financiamiento a menudo, ¿no? En la ficción, sobre todo, eso es muy claro. Las tiras de Argentina se fueron produciendo cada vez menos porque había cada vez menos dinero, mientras crecía la producción de tiras argentinas para las plataformas. Entonces, bueno, los Martín Fierro iban como perdiendo relevancia. Si uno mira los Martín Fierro o los Oscar o la entrega de premio que mira, es para hinchar, ¿no? Para hinchar, yo quiero que gane tal serie, quiero que gane tal conductor de, ¿no? Como uno, como son parte de la vida de uno, la tele un poco nos acompaña, como la radio, ¿no? Los medios un poco están ahí de fondo, siempre haciéndonos compañía, uno genera un lazo empático. Entonces, si ves esos premios, es para hinchar por alguien. Y si de golpe no hinchabas por nadie, no los veías los premios, y eso redundó en una caída del rating muy fuerte para los Martín Fierro, que por supuesto, ¿no?, venden su emisión a un canal, y eso es gran parte de sus ingresos, además de los aportes de los miembros, ¿no? Pedro, para no robarte mucho más tiempo, nos has pintado un panorama de lo que es estos premios Martín Fierro de radio y un poco también de la comidilla de lo que implica Aptra y bueno, la figura de Luis Ventura, que además no sé si sigue o no, en el cargo es técnico de fútbol de Victoriano Arenas, así que todo un personaje polifacético. En relación a nada, los grandes ganadores de la noche, sobre todo a los Martín Fierro de Oro, decíamos que se juntaron 2019, 2020, 2021 como ternas y han ganado Guido Casca, Lalo Mir y Alejandro Dolina. ¿Vos crees, o en tu mirada, si hay una cuestión de valoración de la actualidad, si hay un poco también, como se ha hecho por ahí en otro tipo de premios, un rescate también a la trayectoria? ¿Cómo ves esos Martín Fierro de Oro? Sí, a ver, es muy injusto decir lo merece, no lo merece. Mucha gente labura bien. Yo creo que se apostó a Martín Fierros Oro que no generaran ruido, polémica, ¿no? Personajes que no estuvieran necesariamente ligados a la actualidad política, por ejemplo, ¿no? Porque le ha dado premios a, por ejemplo, a Jorge Lanata, y eso a Brancatelli, o me acuerdo cómo se peleó Brancatelli con Leuco. Todo eso genera, bueno, publicidad en definitiva, pero publicidad negativa también, ¿no? Esta idea de que la gente se pelea, de que los premios son polémicos, les dicen vos estás cegado para acá o para allá. Me parece que apuntaron a premios que, por un lado, ¿no?, por el lado de Lalo Mir y Alejandro Dolina, son premios innegables porque son premios a una trayectoria. Bueno, o sea, si los das, le das ese premio y está bien, son criaturas intachables por su trayectoria en la radio. Y después la aparición de Guido Casca también, ¿no? Como una persona con muchísimo laburo en radio y en televisión, pero que no genera amores y odios, ¿no? A todo el mundo le parece un buen profesional, a alguno le gustará más lo que hace, otro menos, pero bueno, es un tipo que labura, que es de la radio, además de la televisión, por supuesto. Me parece que apuntaron un poco a eso, son premios seguros, de alguna manera, premios destinados a no generar polémica, división, grietas, ese tipo de cosas. Premios un poquito tibios, tal vez. Pero apostando al carisma, pero porque bueno, no te puede caer mal Guido Casca. Claro, a Dayana le cae mal, lado, pero... ¿no? No, bueno. Pedro, ¿vos quién crees que tendría que haber sido premiado y no lo fue? ¿O tu candidato? No sé. La verdad no quiero dar tampoco demasiado. No me parece muy injusto los premios en general. Perdón, voy a ser yo el tibio ahora, pero... No sé. Después queda todo grabado, ¿viste cómo es? Podrías haber dicho a nosotros, Pedro. Ustedes. Gracias. Se lo merecen. Estaban devaluados los Martín Fierro, pero no para tanto, decían. Igual, si le hacen un premio de homenaje a González Oro, que ya ni radio está haciendo en Argentina, el Nero Oro se fue para Uruguay, claro. Le hacen el homenaje a cualquier cosa, estos premios. Ya nos podrían haber dado uno a nosotros. Bueno, hay tantas categorías que, ojo, también es cuestión de meterse ahí en ese mundillo, empezar a hacer un poco de lobby, y hay muchísimas categorías. Eso también es algo que tienen los premios, los Martín Fierro, que premian al que pone la luz, como a todos, todos, o sea, premios para todos. Acá le gustan los galardones a la gente. Lobby. Lobby, galardones, no sé cómo se lleva. Vamos a empezar a hacer lobby ahí. Y bueno, no sé, para hacer lobby me parece que hay que viajar seguido a Capital Federal, ¿no? De última, después vendemos el Martín Fierro por Mercado Libre. Claro. Pedro, ¿qué pasó con qué premio fue el que se vendió por Mercado Libre? ¿Uno de los simuladores era? Ah, no sé. Yo sé que andaban buscando una medalla olímpica de una jugadora de hockey que se la habían robado. No sé si lo pusieron a la venta. Se la afanaron directamente. No sé si llegaron a publicarla. Pero hubo en una época apareció un Martín Fierro en Mercado Libre, creo que de alguien que ganó por los simuladores y necesitaba plata para su próxima película. Es válido, está muy bien, está muy bien. Pedro, te agradecemos muchísimo toda la información que necesitábamos saber de estos Martín Fierro de la radio. Ha sido un placer, un abrazo. Y es que me gusta no sé cuánto, go, chai, tú como diría los vascos, si quieres te lo digo. Guido Casca tiembla porque llegó hermoso todo y quién sabe si el año que viene no nos quedamos con el Martín Fierro de Oro. Sí, hay que ver. ¿Quién dice? ¿Por ahí? Revelación sí. En radio, la mano. Y sí, tranquila, porque si no. Hay tantas categorías, ¿no? Una categoría de ahí de recomendaciones astrológicas o algo de eso. Se lo ganó como revelación Juana Viale, que no sabe leer de corrido. Primero, no sabe leer, básicamente. Y de corrido menos. Mira si no voy a poder ganar yo. Mona, yo te voto. Ya, por supuesto. Gracias. Me voy a nominar, autonominar. Lobby para que a la Mona le den un Martín Fierro. Contigo me parece de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien. Mon Amouche, te parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Va llegando al final otra edición de Hermoso Todo. ¿Vos te quedaste con ganas de algo? En realidad tenía dos cosas que me hicieron ¿también? Sacar. Yo no llegué a despedirme, dije, no va llegando a su trabajo. Final. Va llegando a su final, dije. No me empieces siete a minutos. Hacer con el dedito. 7 minutos de aire de radio. Bueno, porque hoy tenemos una nueva columna, una nueva sección en el programa a la que han llamado Neuen, ¿cómo es el título? si no le creo a internet, ¿a quién le voy a creer? Muy bueno. ¡Qué buen nombre! A ver, para decirme de nuevo. Si no le creo a internet, ¿a quién le voy a creer? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. Ha gustado mucho, parece, el título. Monal, después hay que llenarlo de contenido. ¡Estupendo! ¡Me encanta! ¿Y qué sería? Presentemos, no sé si vamos a poder desarrollar mucho en estos 2 minutos que nos quedan, pero por lo menos una introducción de qué es esta nueva sesión. Cosas que encontramos por internet y que la gente puede creer que es una fake news, pero nosotros que somos absolutamente fieles a la internet, creemos todo lo que encontramos en la red. No hay filtro de discernir nada, realidad, mentira, nada. Y si está ahí, no sé, si está en un portal de noticias, ¿por qué no sería cierto? Exactamente, nosotros somos fieles seguidores de internet, así que hoy les traigo una información acerca de un grupo, un movimiento que existe de 1987, recién ahora se llega a las grandes masas. Estuvieron en la clandestinidad todos estos años. Claro, estuvieron en la clandestinidad y ahora salieron a la luz y se llama Movimiento Monárquico Argentino. Y no es por la Mona. O podría ser por la Mona, porque, miren, les cuento, estuve investigando, estuve haciendo un trabajo. No había nacido en el 87. Yo nací el año siguiente. Era un bebé. Lo crearon por vos, Mona. Porque lo que quieren en Argentina 200 años después es restablecer la monarquía. Dicen que la república no sirve y que hay que restablecer una monarquía. Dicen de que confluyen dentro del amplio movimiento monárquico argentino sectores de derecha, sectores de izquierda, peronistas, radicales. ¿Quién va a ser el rey? No está un rey inca, como quería San Martín. No está determinado. No creo. Belgrano, ¿quién yo era? Traté de averiguar si era que querían que se restableciera la democracia, la monarquía española y que nos gobierne Felipe. Y Leticia. Ellos dos podría ser, o bien podría Mirta. Ser. ¡Mirta, sí! Esa es la familia Mirta. Real. Esa es la familia real total. Mirta total. Y Carlitos Balá, pero no llegó. No. O bien podría ser Máxima Zorraguieta. Pero ya tiene un reinado. Ya tiene un rey. Yo creo igual esta gente, porque hay peronistas radicales, izquierdistas, derechistas, fieles a diversas religiones. Se venden como el grupo más abierto de la política argentina. Quieren una monarquía, pero no se entiende eso, ¿no? Si es el señor este que es uno de los dirigentes, él sería el rey. Y su hijo debe ser yo. O es solo un vasallo, Jiménez. ¿No? Está dispuesto a poner el lomo para Mona el latigazo. Jiménez al rey. Él está como construyendo la monarquía para que alguien venga y se proclame rey o estará... Dice en el hilo de Twitter, que en su propio Twitter, dice: no tenemos casa real elegida, esa es la mayor incógnita que se nos hace. Esa cuestión está diariamente en estudio. Ya hemos hecho contacto con muchas de ellas. Pero la gente la gente está activando, está activando y está viendo alternativas. Pero no hemos elegido a ninguna. Esa elección corresponde a todo el pueblo. Y que no digan que no son democráticos. Pará. Acá hay una cuestión de que hay algunas instituciones que quedarían como las conocemos. La Casa Rosada sería la sede del gobierno. La Quinta de Oliva sería la de la corona. Sería como Winston Churchill. Sí, Windsor. Como la Casa Real. Y habría una asamblea, sería elegida por una asamblea constituyente la corona. Ah, bueno. Es re democrático. Está muy bien. No, ahí el otro día escuchaba de gente que practica este deporte de peleas y batallas medievales. Ah. Se visten con armaduras, espadas de 30 kilos. Ah, como la fiesta acá de esa de Bridgestone que se hizo con la plata. Sí, pero una en realidad como corte guerreros y de la Edad Media de 1400, un poquito antes, del siglo mira. 9 al siglo 13. Y le decían, todo bien, ustedes, la mejor, se han estudiado todo, todo al detalle las réplicas, pero le dicen, nacieron en un país donde no hay castillos. Y la verdad que está difícil para pensar en locaciones de la familia real, porque bueno... Dios le da castillos la al que La Quinta no de Olivo. Hay, perdón. Muy austero. Diciendo, hay castillos en la República Argentina, hay castillos... el castillo de Piria. El castillo Piria, está el castillo en San Vicente, por allá Ruta 6 hay un castillo. Por Castel y Ruta 2 hay un castillo. Verazategui tenemos castillos. Son los castillos que tenemos. Son los castillos que tenemos, toda la muralla de la Rigoló, donde podemos meter un castillo ahí adentro. Claro, sí. La mona de la casa de Verazategui. Yo el propongo la canción. Habría que, ahora que hablamos de eso y el movimiento monárquico argentino, tal vez deberíamos dejarlo para la semana que viene un nuevo contacto con la duquesa del vidrio. Ah, claro. ¿No? Para sí, que nos hable de si ella es parte de este movimiento monárquico argentino y si es una de las que ostentaría la corona. Claro, si hay un linaje reclamando el trono. Claro, porque ahí yo le veo más sentido a todo esto, me sumo ya. Sí, yo creo que sí. Sí, si está la condesa del vidrio, ya está. Ahí estamos todos en ese movimiento. Sí, la verdad que sí, vamos todos con el movimiento monárquico argentino. Y sí. El movimiento es amplio, decían por ahí. Bueno, ha llegado a su fin todo esto, hermoso todo, porque en realidad en un ratito nomás suena Perspectiva Adolescente, entonces no podemos abusar del aire de radio, tenemos que ir cerrando, pero bueno, es un tema, la organización política y social de nuestras sociedades... para debatir largo y tendido. No lo podíamos dejar pasar. ¿Nos volvemos a encontrar la semana que viene? Por supuesto. A la misma hora y en el mismo lugar. Luis, te estamos esperando. El Martín Fierro. Chao. Si yo no te escribo, tú no me escribes. Ey. Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es underwater, baby, vamos pa'l cuarto quarter. En la Uru comiéndonos el par. Te voy a dar duro pa' que no me compare. Ey, cuido con ese man que se va a romper. Ey, ese booty lo va a romper. Ey, yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una player, me hiciste un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te vas a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Hey, hoy tú no vas a trabajar, no. Si quieres te la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. Mami, qué rica.